una de tantas canciones que reflejan muy bien el espíritu indomable del eterno flautista de nuestro rock, a la voz y ese instrumento y la flauta de los Ñu desde mediados de los 70, que se dice pronto, está José Carlos Molina. Y le ves la pinta y el tío está joven y vigoroso. Y de hecho, pues este año va a sacar un nuevo disco de los Ñu y lo tenemos en directo el próximo. Han cambiado de fecha, por eso nos hacemos eco. El próximo viernes 24 de febrero, Ñu están en la Sala Bóveda de Barcelona. Galeras, vaya temazo, incluido en dos años de destierro del año 1990. Un álbum en el cual pues coincidieron en Ñu los luego Saratoga, Jero Ramiro y Nico del Hierro a la guitarra y la voz. Abriendo este Mi Rollo es el Rock número 14. ¿Y qué hacemos? ¿Nos ponemos clasicotes o ponemos la sintonía? Venga, en este grupo también estaba Nico del Hierro, dos años después del dos años de destierro. Ahora ponemos la sintonía después de este tema, que por otra parte pues dura sus 7 minutos. Y era lo mejorcito de un gran disco. Nico tocando el bajo en el disco post separación de la formación original de Barón Rojo, el álbum Desafío y este Hijos del Blues. Oh, Vale, que el Yayo Cebolleta dentro de un momento ya pone discos de 2022. Dejadme que disfrute, dejadme que disfrute. Bueno, mi rollo es el rock, sonando ahora mismo en directo y hasta las 9 de la noche en Tarragona Radio. No estáis acostumbrados por estos lares al Mi Rollo es el Rock musical, que por otra parte hacemos los miércoles o los martes, normalmente los martes, en Radio San Pere y San Pau. Pero hoy necesitábamos grabar el programa y digo, pues qué mejor que poner un poquito de música, 50 y pico minutos de... Es que eso suena a cuñao, ¿eh? 50 y pico minutos de buena música. Pues según mi criterio, sí. Según el de otro, pues buena música, pues será Carlos Baute, yo que sé. Es como soy mayor, o sea, no sé mencionarte a Quevedo y a estos de hoy en día. Me tengo que meter con los tótems mierdosos de mi época, que por otra parte eran gloria bendita comparado con lo que se lleva hoy en día. ¡Madre mía! Más cebolleteo, más Yayo Cebolleta hoy en este Mi Rollo es el Rock, en el número 15, que por otra parte también está sonando en otros lugares. Mi Rollo es el Rock, en directo los lunes en Tarragona Radio, los martes o los miércoles en Radio San Peri y San Pau, y en diferido, qué alegría nos hace, es la segunda semana que sonamos en Radio Cambrils. Aquí nos estás escuchando ahora mismo en el 90.0 de la FM de esa maravillosa ciudad costera del Camp de Tarragona. Radio Histórica, Radio Cambrils, una estupenda noticia que nos llevamos al ser admitidos, lo pedimos y aquí estamos, y también sonando en redifusión en otra serie de emisoras, el local del Rock Radio, también en ¿dónde más? En Sol y Rabia Radio, también estamos en Radio Frecuencia Benidorm, y nos vamos a América Latina para citarte a Radio Cruda de Colombia, Radio Demente y Piratita Radio de México y Radio Crimen Online de Argentina. ¡Pum! Son buenos. ¡Qué bien me lo paso! Yo creo que esta es la temporada del disfrute, la temporada del híbrido entre los dos Mi Rollo es el Rock, ¿no? El Mi Rollo es el Rock Magazine y el que echaba de menos, el de ir a Radio San Pere y San Pau a grabar. Hoy estamos grabando en Radio San Pere y San Pau, aunque esto se emita in live en Tarragona Radio, y e ir poniendo canciones, ir rienda suelta, dando a lo que me vaya pidiendo el cuerpo. Y el cuerpo me pide que en el pasado programa se nos quedaron en el tintero estos Legión, los Legion, ya que teníamos pues a clasicazos como Ñu o Barón Rojo en el inicio, pues escuchamos a los Legion, pero con una grabación de hoy en día, regrabando pues tres grandes éxitos y una versión, tres grandes éxitos de sus sendos tres álbums. Este daba título al primero, Lethal Liberty, volviendo a la vida pues muchísimos años después, e inmersos Legion en un tour de invierno. Sí, te digo dónde van a estar próximamente. Pues venga, el 4 de septiembre, no, eso queda demasiado lejos y no es invierno. No, el 4 de febrero están en la sala Portacaeli de Valladolid, en la Casa del Loco de Zaragoza. Están el 18 de febrero. 4 de febrero, te he dicho, ¿no? Valladolid, Sala Portacaeli, Sala Casa del Loco de Zaragoza, 18 de febrero. En el Catatonic Fest Evil de Llansà, el 26. El 4 de marzo en Sevilla, en otro festival, el Palacio Metal Fest. Y en el Zorrozaco Gaztetxea de Bilbo, el 11 de marzo. Bueno, no te he dicho cómo se llama el EP de vuelta de los Legion. Ese Legionizer lleva pues 4 temas y, como te he dicho, pues están en su tour de invierno. Y vamos a escuchar a una banda a la cual le tenemos mucho cariño desde que sus componentes pues estuvieran anteriormente en otras bandas a las cuales les teníamos mucho cariño. Les conocemos prácticamente desde que eran unos niños. No sé por qué hablo en plural si estoy hablando de mí mismo, ¿no? Pero bueno, desde la época de Ausentes, a dos de ellos, Ángel cantaba en los Nevan, posteriormente pues también Corrupción Masiva, en fin. Lo mejor de cada casa en cuanto al rock urbano tarraconense de corte poético se refiere. Pero bueno, han lanzado un corte de adelanto, otro, el tercero de su nuevo disco, que por otra parte pues lleva casi 3 años grabado pero me parece que el mes que viene ya lo echan a la calle. Por fin, el malo del cuento, van a sacar su nuevo disco, que sorprenderá. Sí, sorprenderá por muchas cosas, porque se aleja pues del rollo musical de su predecesor de hace 5 años, pues facturando una cosa más fresca, más diferente. Y bueno, por ejemplo, entre otras cosas, tiene pues un tema en catalán. Juzga por ti mismo cómo suena este script de vida de el nuevo disco de El Malo del Cuento. Nuevo disco en ciernes, por fin. Y quienes acaban de sacar un nuevo álbum son, bueno, en catalán, en castellano significaría corazonada, y en catalán significa, bueno, se dice corada, ¿no? Alscurada, pues ese grupo en purdanés, que yo tengo la corazonada que me van a gustar. El día en que estoy grabando esto, pues acaban de sacar el disco, todavía no lo he oído y voy a estrenar mis orejas con ellos junto a vosotros. Y no va a ser la primera vez hoy aquí en Mis Rollos del Rock que escuche algo por primera vez. ¿Qué os parece? Yo creo que me va a gustar porque los adelantos de este disco, que se llama De Vuelta de Nada, me gustaron mucho, y porque canta pues un tío al cual idolatro, ya sea en solitario o en Aspid o en aquel maravilloso Agorafobia de Los Zulo, uno de los mejores discos de metal de la historia de Cataluña y del mundo. Pero y ese señor pues es uno de mis cantantes predilectos, el señor Joan Jubós, que forma dúo con Albert Serrano en un álbum que han grabado pues entre tres ciudades: Figueras, Madrid y Pamplona, con músicos que forman parte de gente tan desconocida como Leiva, Fito y Fitipaldis o Manolo García. El disco de Corada, lo tenéis que buscar como Corada, pero se pronuncia Curada, ¿vale? Curada, pues se llama De Vuelta de Nada. Me estoy repitiendo, estoy entrando en un bucle y tengo muchas ganas de escuchar junto a vosotros esta canción de ellos, este tema de Corada. Bueno, pero se dice Curada, ¿vale? Pero se escribe Corada, ¿eh? Buscadlos. Estoy tonto, que una vida tranquila, no, tranquiler. Cayendo en el reloj de sal. Es imposible cantar mejor que este señor. O sea, me encanta. Juanjo Bosch, Juanjo Bosch, va a ser. Seguro que nos vamos a pegar aquí mismo, donde estamos grabando esto, Radio San Pedro y San Pau, una entrevista tranquila. Porque es lo que he dicho, o sea, es la temporada orgánica de Mi Rollo es el Rock. Nos apetece meter a 10 personas o 14 personas en 50 minutos un lunes en Tarragona Radio, lo hacemos. Que nos apetece tirarnos una hora poniendo canciones en Radio San Pedro y San Pau y radiarlo luego en Tarragona Radio, lo hacemos. También en Radio Cambrils, ojo, estamos sonando hoy viernes de 9 y media a 10 y media de la noche. Que nos apetece pues poner canciones, como digo, que nos apetece hablar con alguien durante una hora y eso es el programa, pues también de eso va a constar esta temporada, descomplicarse la vida para hacer algo pues divertido y con corazón. Nada, pues sí, me han encantado los Corada, me han encantado, porque es que todo lo que cante Juanjo Bosch me encanta, pero bueno, es un rock and roll muy tranquilo, o muy tranquiler, ¿no? Como decía la canción, y con esa voz, pues, ¿qué te voy a contar? Con unos arreglos ahí que vamos, que te rock and roll para escuchar con auriculares, virtuoso y maravilloso. Esta gente son de Zaragoza, Mecanismo de Cozai. Llevan un rollo un poco indie, pero también pues dentro, bueno, el rock cósmico es lo que hacen ellos, es como lo definiría yo, con canciones como este Caos y Cosmos. Andan también voy escuchando cosas. Bueno, este tema del mecanismo de Cozai no lo había escuchado todavía. Son de Zaragoza, y vamos a ir pues escuchando más canciones de ellos en Mi Rollo es el Rock próximamente. Aquí pusimos un EP, les hicimos una entrevista y igual se escapan un poco del rollo que ponemos normalmente. Pero bueno, vamos a recuperar la senda de lo que era el inicio clásico de este Mi Rollo es el Rock número 15. Ojo, a ver si YouTube, porque es que YouTube está muy gracioso últimamente, ¿sabes? Si nos corta canciones, yo qué sé. Antes tú ponías un programa entero hasta hace poco y te decía que los ingresos iban para el propietario y que no pasaba nada porque tú reprodujeras la música, pero ahora pues está la cosa complicada. Está la cosa complicada y de cada programa que subimos a YouTube tenemos que quitar 3 o 4 temas. A ver si nos respetan este viajando al fin de la noche de los suaves. Siempre suaves, el inmortal, directo. Hay alguien ahí sonando en Mi Rollo es el Rock con este viajando al fin de la noche, del cual vamos a escuchar una versión. Yo no sé qué os parecerá, si los conocéis, a este grupo turolense que en su primer disco pues hicieron una cover bastante peculiar de este clásico de la banda de Ourense. Te lo pongo ahora mismo, mira. la botella entre los pies, las penas viajan en coche. Tormento del amanecer, la luna empieza a caer y el sol asesina la noche. Hoy con sangre escribiré que una maldita mujer fue la causa de mi ruina. Nunca, nunca olvidaré que hace tiempo otra mujer sin piedad me dio la vida. Y para soportar mi condena, y para descansar mis penas, ¿quién me presta un corazón? Asfalto, empieza a llover, caen lágrimas en el arcén y el cielo escupe reproches, maldiciendo no sé a quién. Voy como Cristo sin fe, viajando al fin de la noche. Soy una amiga sin tren, una monja en un burdel, una botella vacía. Soy como un vaso al revés, como Caín sin Abel, una batalla perdida, un paraíso en la tierra. La verdad es que un alma en pena vive mejor que yo. Pues fíjate tú que tendría que haber puesto el nuevo disco de estos Abismo, de este grupo de rock profundo, también bastante siniestro, de Teruel, ¿no? Los Abismo, este tema viene de su anterior álbum, del primero, Canciones Satánicas, pero sacaron en la desembocadura del pasado 2022, Esperando al Ángel Negro. Ya lo pondremos aquí en Mis Rollos del Rock, incluso les entrevistaremos porque nos mola lo que hacen. Y a mí personalmente, pues a mí me mola esta versión de Los Suaves. No es lo típico, ¿no? No es lo que esperarías de una versión del Viajando al Fin de la Noche. Y me voy a llenar las orejas de nueva buena música. Al azar, pues voy buscando carteles de conciertos por internet y me ha llamado la atención el Maño Fest, que tiene lugar este 28 de enero, que te digo el día en que cae, este sábado, en la sala Z de Zaragoza. Para soportar mi condena. Y haciendo honor a su nombre, pues estarán actuando, además de Abismo, pues las dos bandas que vamos a escuchar a continuación. Erizo es la primera de ella, a ver qué tal, ni tan mal. Venga, va, a ver. Tienen una dilatada carrera que se remonta a 2013 y en la calle, pues dos EP, los Erizo. El segundo de ellos pues es Ruido Sordo y este es el tema que le da título. Información que llega cada día en mis ojos. Los erizos suenan. Erizo con H, buscadlos con H. Ruido Sordo, su más reciente EP. Dentro de, como os he dicho hace un momento, el Maño Fest, este sábado 28 de enero de 2003 en la Sala Z de Zaragoza. Maño Fest con tres grupos maños de Teruel Abismo de Zaragoza. Vale, no hacemos cachondeo con los acentos porque es cosa de tontos. Y estamos cerrando Me Ruidos del Rock. Mira, vamos a cerrar con los Rama Seca, que es la tercera banda que actúa en el Maño Fest. Y son de Huesca y además ya han sonado alguna vez en Mi Rollo es el Rock. Creo que con su álbum Atrapado en la Gravedad de tu Ombligo no, nos pasaron su música hace algún tiempo y ahora los redescubrimos, los reescuchamos y te emplazamos a la semana que viene. Porque no sé yo si esta semana habrá una segunda edición de Mis Ruidos del Rock o descansamos, ahora una segunda edición, nos descansamos. Bueno, oye, no tienes más que seguirnos en nuestras RRSS como el rock es mi rollo. Puedes escuchar este asunto también en diferido, puedes descubrir todos los programas anteriores, tanto en Spotify como en iVoox, también, ¿sabes cómo? ¡Como el rock es mi rollo! Puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, también, ¿sabes cómo? Como el rock es mi rollo. Yo soy Pae, y os mando un beso, esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Ahí van los Rama Seca y este Reina de la Calle. Por mi vera siempre vacilando, calle abajo. Pasa por mi vera siempre vacilando. Me mira, me sonríe y me camela sin más. Que tienen esos andares que me vuelven loco y al azar. Escribir esos versos y ponerme a brindar. Niña, yo contigo todos los días quiero estar. Calle abajo, pasa por mi vera siempre vacilando. Calle abajo, pasa por mi vera siempre vacilando. Duermo, no paro de pensar en esos labios al decir hola, ¿qué tal estás? Una risa, un guiño de ojo y se pone a bailar con el desparpajo de una diosa brillar. Calle abajo, pasa por mi vera siempre vacilando. Pasa por mi vera, siempre vacilando. Esos andares que me vuelve loco y al azar. Escribir estos versos y ponerme a brindar. Niña, yo contigo todos los días quiero estar. Reina de la calle, reina de la calle. Reina de la calle, reina de la calle. Un millón de interrogantes, bueno, unos cuantos a lo largo del tiempo que dura este temazo de los Donostiarras Speed. Mira, te pongo el disco porque esto lo puedes estar escuchando por Radio San Pedro y San Pau en directo, lo puedes estar escuchando en redifusión por una serie de emisoras que dentro de un momento te contaremos, o lo puedes estar viendo en YouTube. Te ponemos la portada de este disco, de este ¿Por qué reina Felipe? Si Porky es nuestro rey. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué, por qué, por qué? Shakira y Piqué. Mira, mira qué versión del tema del momento. ¿A dónde hemos llegado? Escuchando a Shakira, escuchando esta sesión con el Bizarrap, hasta en mi rollo es el rock, pero bueno, con un mix pues bastante interesante, bastante mejor que lo que factura Bizarrap, en teoría pues un genio de la música moderna, de esa mal llamada música urbana. Música urbana, por ejemplo, es esto que tengo en las manos, Ramón Vicio, que lo escucharemos dentro de un momento. Es Rosendo, es Barricada, eran Badana, o son Badana, Esturión, Los Suaves, eso es música urbana, que no te engañen. Madre mía, el lío que nos están haciendo. Ahora resulta que toda esta música de plástico Es la música de la calle. ¿Qué quieres que te diga? Y esta canción que esta mañana, pues lo he mirado, la original Bizarrap, pues que acumula millones o miles de millones de visitas de sus sesiones, y esta pues ya tiene casi 200, bueno, tenía 198 millones esta mañana. Supongo que en el rato en que he llegado a la radio, pues ya ha pasado de los 200. Fíjate tú que ya me gustaría a mí que, por ejemplo, el vídeo de YouTube de este Mi Rollo es el Rock número 17, que estamos ahora mismo grabando en Radio San Pedro y San Pau, pues llegará a los 198 unidades, millones, vamos, ni lo pensamos, pero 198 en total. También igual contando nuestro podcast en iVoox y en Spotify, lo puedes encontrar todo como, mira, lo he cambiado, antes era solo El Rock es Mi Rollo, pero ya que me paran por la calle me dicen, oye, tú eres el PAE, el calvo de Mi Rollo es el rock es Mi Rollo, pues así se llama ahora. Aunque bueno, si pones Mi Rollo es el rock es Mi Rollo, lo puedes encontrar. Igual nos puedes ver y nos puedes escuchar. Y no voy a andar con paparruchas de suscribirse, de comentar. Está claro que está guay que comentéis, porque así me entero de qué os parece este asunto. Pero lo más importante es que yo me lo paso teta. Haciendo mis rollos del rock, pensando siempre en positivo. Estoy aquí ahora, por ejemplo, en mi casa de toda la vida, donde nació este programa hace 21 años. Tengo también un rato estupendo en Plan Magazine todos los lunes en Tarragona Radio, que me encanta y disfruto muchísimo. Y nada, y vamos haciendo pues cositas nuevas. Mira, hemos anticipado lo que será una canción que pondremos después. Ahora vamos a poner otra cosa que tenemos preparada. Pues que estoy muy contento con todo esto. Y si además, pues vosotros nos hicierais el favor de hacer crecer esto un poquito, para que se nos haga más caso, para hacer cosas nuevas, más guapas, no para llenar el ego, no para conseguir esa dopamina gilipollesca que te da el me gusta, porque yo pues es que no sé ni dónde tengo el móvil ahora mismo. O sea, estoy desconectado del teléfono móvil últimamente. Sí que he hecho un ojo. Vamos, si no tuviera mis rollos el rock, lo mandaba a tomar viento. Instagram, Twitter, Facebook, mandaba a tomar viento todo eso. No me apetece contar mi vida y sí cosas que se van haciendo en este programa, como por ejemplo, pues bueno, una entrevista a Ramón Vicio, que en el año pues 2002 sacó este disco, cambió su nombre pues de forma circunstancial como Al Aire, luego volvería pues al Ramón Vicio y al Vicio de hoy en día. Hace nada le hicimos una entrevista aquí, que en nuestro canal de YouTube pues tuvo, fíjate tú lo que es el éxito para una gente, o sea, Shakira en este segundo ya ha hecho las 500 visitas, en esta décima, las 500 visitas que tiene el vídeo de Ramón Vicio. Normalmente, pues, en los últimos vídeos, pues tenemos 100, 150, 90, 20. ¿Qué quieres que te diga? No andamos cada semana, como el año pasado, pues entrevistando a todo Cristo, ¿no? Como se diría vulgarmente, a gente fastuosa, conocida, famosa dentro del rock estatal. Nos lo estamos pasando bien, haciendo pues otro tipo de cositas y hablando con gente mítica como Ramón. Ya lo voy a poner de fondo. A ver. Yo compongo mis canciones mientras toda la gente... Que oye, fíjate tú lo que es una canción de despecho, ¿eh? Mucho más allá de la sesión esta de Shakira junto a Bizarrap. Pues gente mítica como Ramón, pues con una trayectoria que se extiende durante los últimos 35 años y esos 500 que le habéis dado al play, habéis visto el vídeo, incluso habéis comentado algo, pues sois los fieles de Ramón, porque no estamos haciendo esto por ganar dinero, no estamos haciendo esto por ganar notoriedad, estamos haciendo esto por amor al rock and roll, porque esta música nos encanta y nos hace pasar momentos estupendos. Y como digo, despecho, mala leche. Al Aire, Ramón Vicio y este Menuda Serpiente. A ver, ahí la tengo. Bueno, Marcos, búscala. Es que me da el sol, estamos grabando de día. Ahora tenemos ese menuda serpiente. Yo compongo mis canciones cuando toda la gente duerme y le canto la mañana al gallo y ando siempre contracorriente. Y no me importa claudicar y no pisar tierra firme. No me sé la letra, Antonio, no me sé la letra. Voy dando tumbos de aquí para allá y si miro al horizonte yo mismo pinto una raya en el mar. Y me da igual ya dos que tres. A vivir sin ti ya me acostumbré. La pongo otra vez desde un inicio. No pondré la anterior, ¿no? A ver. ¡Pum! Sí. Yo compongo mis canciones mientras toda la gente duerme. Y le cojo el relevo al gallo. Y nado siempre contra corriente. Y no me importa naufragar. Y no pisar tierra firme. Voy dando tumbos de aquí para allá. Y si pierdo el horizonte, yo mismo pinto una raya en el mar. Y me da igual ya dos que tres. A vivir sin ti ya me acostumbré. Y me da igual ya dos que tres. Menuda serpiente que he tenido por mujer. Menuda serpiente. De aquel barco que va a la deriva. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si soy el rey de mi propia ruina. Y no me importa naufragar. Y no pisar tierra firme. Voy dando tumbos de aquí para allá. Y si pierdo el horizonte, yo mismo pinto una raya en el mar. Y me da igual ya dos que tres. A vivir sin ti ya me acostumbré. Y me da igual ya dos que tres. Menuda serpiente que he tenido por mujer. Menuda serpiente. Menuda serpiente que he tenido por mujer. Menuda serpiente. Que te follen, Maripili, que te follen mal. Que te follen por delante, que te follen por detrás, que te follen con ternura o total bestialidad. Que te follen, Maripili, que te follen mal. Que te follen un millonario, que te follen un albañil con la quinta de Beethoven, un remix de Paco Pil. Que te follen, Maripili. tú dices que se cicla, los pillados todo a 100, con las venas del tipo de como túneles de tren. Maripili, que te folle, que te folle una centuria, que te folle una legión, que te folle Mortadelo mientras mira Filemón, que te folle un trapecista, que te empale un domador, que un grupito de forzudos que te empape con sudor. Que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen mal. Que te follen tres toreros, que te pique un picador, que termine la corrida con puntilla y estertor. Que te follen, Maripili, que te follen mal. Que te follen un paquetito con su boina y su fajín, o el muñeco del moral que da nombre al Burger King. Que te follen, Maripili. Epilépticos que huyen y babeo tu colchón, o la verga de un caballo que te llega hasta el riñón. Maripili, que te follen. Dos mellizos disfrazados de pilas, jorobados que se ven y te asfixien con el gas. Que te folle un tartamudo, que te folle un bipolar, que te llame a veces puta y otras María del Pilar. Que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen mal. Que te follen cien mendigos con un fuerte olor a pies, que te follen, que te follen un sevillano que es un dato del inglés, que te follen un rodita, que te follen un granadés, en el hall de un velatorio con la tura de la UNED. Que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen, que te follen, Maripili, que te follen, que te follen. Bueno, a través de nuestro Instagram, nos encontráis en todos sitios como El Rock Es Mi Rollo, pues os pedíamos hace unos días en una publicación que nos recomendarais a un grupo. Nos referíamos a una banda que no conociéramos, pero oye, siempre está bonito que alguien te pida algo del Chivi, ¿no? De José Córdoba, que hace un montón de años que nos saca, pues casi 10 años. En 2014 sacó su última obra como Chivi, 15 sombras de Chivi, y llevaba este Que te follen, Maripili, que lo habéis podido escuchar interpretado en directo en la sala Red Star de Valls, en una entrevista con acústico que hicimos aquí en Mis Rollos del Rock, que está completo en nuestro canal de YouTube. El tema del Chivi, que a través de Instagram nos lo pedía Nenuquito 1972. Nos pedía que pusiéramos, madre mía, cómo estamos en esta grabación, que pusiéramos algo de el Chivi. Y por su parte, pues Coburn 81, ans demanava que fiquéssim que pusiéramos a esta banda de punk rock de Barcelona. Adelanto de su segundo disco, se llama En Discordia, y esto es Sombras y Demonios. Ahí el tío, Me dijo mi compañera Silvia García una vez, cuando hagas un fallo no lo recalques, que se nota más, pero es que se está notando mucho. Ponemos la canción de al aire antes, liando la parda, la paro, pongo la anterior, no sé qué. Ahora miro a ver lo que le queda a este tema de este grupazo en discordia, a este Sombras y Demonios, y paro el tema. Si es que esto no puede ser, esto no puede ser. Bueno, vamos a ir poniendo más canciones que nos habéis pedido a lo largo de las próximas semanas, pues iremos atendiendo las peticiones, no todas, los grupos que más nos gusten, pues sonarán aquí en Mi Rollo es el Rock. Por cierto, si quieres un grupo y quieres sonar, dirígete a través de cualquiera de nuestras redes, aunque preferiblemente en Instagram. Y sí, oye, si te unes a nuestro Instagram, que está muy flojo, tenemos el Insta muy fofo, con muy pocos seguidores, muy poca interacción, y eso se tiene que mover un poquitillo. Pues por Instagram estamos como El Rock es mi rollo, o también dispones de nuestro email, elrockesmirollo@gmail.com. Cobuk81 nos pedía este tema de En Discordia, y ahora vamos a escuchar a este combo barcelonés, los Uralitas, y este Green Magic Man, interpretado en directo, pedidos, pues bueno, el propio cantante del grupo, Torre Trayeta, Adrià Torreño, nos pedía que los pusiéramos, y a su vez pedían a los Sin Reputación, que es un grupo que a los cuales pues le tenemos muchísima fe, dentro de una vertiente rock and blues y rockabilly pues más clásica, ambas bandas. Y los Sin Reputación a su vez decían que pusiéramos a los Uralitas, que ellos mismos pues se definen como un grupo de blues y hard rock barcelonés formado en 2010, con claras influencias de clásicos del rock anglosajón de los 60 y 70. Proponen temas para que bajes las ventanillas de tu Cadillac, de tu coche, y te sientas como una rockstar. Take a taste a little bit higher. Come to my world where all can happen. Green magic man will lead the way. Yeah, yeah. I know why you get me. I feel sorry for those who are kind. Just so we're never to let me. I can't give a love, can't give you. Hey, yo, why you get me? I feel sorry for those who are kind. Los Uralitas sonando en esta edición número 17 de este programa llamado Mi Rollo es el Rock. Madre mía, estamos con la grabación en vídeo, nos está dando el sol de cara. Nos habíamos traído un círculo de luz. Vamos a cambiar la cámara porque estoy deslumbrado. No quiero que os deslumbre tanto sol y tanta belleza. Bueno, pues Mi Rollo es el Rock, que se emite todos los lunes a las 9 de la noche. A las 8 de la tarde. Tarde-noche. En Tarragona Radio, y ahí lo escuchas en directo. Te vamos a comentar un poco dónde sonamos. También pues estamos en Radio San Peri y San Pau. Te lo vamos avisando o no. Aquí en directo normalmente los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Pero... es un poco más elástico. Yo os aconsejaría que estéis más que nada atentos a nuestro canal de YouTube, El Rock es mi rollo, o bueno, el calvo del Rock es mi rollo es el rock, y sonamos en redifusión en un montón de emisoras. A saber, estamos en Colombia en Radio Cruda, en Radio Crimen Online de Argentina, en Radio Demente y Piratita Radio de México. También nos tienes pues en la piel de toro en el local del rock. Radio, Radio Frecuencia Benidorm, Solid Rabia Radio. En Radio Cambrils sonamos la primera hora, la de Tarragona Radio suena, que se me olvidó decirlo, los viernes. Pues nada, muy honrados de sonar ahí también. Y ojo que hay una nueva novedad, novedosa noticia. Bueno, a partir de la semana que viene, las dos horas semanales de Mis Rollos del Rock estarán también los jueves. Los jueves a las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la tarde. Vamos, es que estoy muy ilusionado de sonar pues en una comunidad rockera, una familia rockera tan grande, formada pues por más de 50 compañeros que hacen sus programas de radio, programas de los cuales pues soy fiel oyente, dígase Trovador Urbano o Con Fuerza Heavy, pero hay muchos más ejemplos, sonando en Asalto Mata Radio Rock, asaltomataradiorock.com. Ahí tendremos nuestro espacio. ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! A partir de la semana que viene estaremos sonando todos los jueves de 6 a 8 de la tarde. Mi Rollo Es el Rock, este programa pues tan showman, tan divertido, tan rockero y que hacemos con el corazón. Madre mía, vaya una definición, pero bueno, ahí estaremos en Asalto Mata. Y con que vamos a seguir, pues vamos a ponerte a un combo barcelonés llamado Teana. Sí, te suenan a ti los Teana. Hacen un rollo al cual pues no estáis muy acostumbrados los que escucháis normalmente. Mi Rollo Es el Rock. Lo mejor será que los ponga y te comente. Pero bueno, lo suyo, ellos lo definen. Ay, que me estoy quedando sin aire. Espera, que bebo agua. Bueno, pongo a los Teana y me callo un minuto, va. Bueno, pues los Teana definen lo suyo como synth-pop bailable, ¿no? Como synthcase. Se autodefinen como la banda de neopsicodelia, pues más por excelencia de Barcelona ahora mismo. Yo, pues dentro de este rollo he escuchado cosas como sus compañeros que les acompañarán en el CAU próximamente. Esa sala pues tarraconense, la cual normalmente pues no decimos nada apenas de lo que hacen, pero bueno, hoy sí te lo contamos aquí en Mi Rollo. Es de error, no contamos nada porque bueno, no se han portado bien con nosotros en el pasado, pero bueno, no pasa nada. Que Teana están en directo en el CAU, este grupo pues que no empezaron ayer. Te decía, me suenan un poco a los, ¿cómo se llaman estos? Los King Gizzard and the Lizard Wizard. Pues sí, tienen ese rollo. Además, tienen un rollo ecléctico. A veces es bailable, a veces es más cañero, a veces es más noise, a veces es más abierto. Vamos, es como si, pues bueno, drogarte sin salir de casa, ¿vale? No quedas con tu amigo el que te trae las cosas, pues eso, o sea, lo flipas solo de escucharlos. En 2017 sacaron un EP, ahora pues tienen otro trabajo en la calle. Además, los Teana acompañan pues esta música tan, tan evocadora con imágenes en vivo, ¿no? De, pues bueno, con imágenes que se sincopan con su música. Me he atropellado un poco dentro de este programa atropelladísimo de hoy, de mi rollo es el rock, porque andaba buscando cuándo es el concierto de los Teana. Es ni nada más ni nada menos que este sábado. Lo que pasa es que como no sé en el día en que vivo, pues te lo tengo que buscar y contándotelo ahora mismo. Están en el CAU, en la calle del Trinquet Vell número 2, en la Baixada Misericordia de Tarragona, este sábado 28 de enero a partir de las 9 de la noche, junto a Volcano Spring, que los escucharemos dentro de un momentín. Las entradas, pues entre entradas y gestión, valen 12 euros con 73. Y ahora te voy a poner un tema de la Polla Records. Venga, va, queréis un tema desde el Ellos Dicen Mierda, Nosotros Amén. Voy siguiendo el guión. Esto es un desbarajuste, pero voy siguiendo el guión de forma escrupulosa, casi quirúrgica, ¿no? Diría yo. Y es este corte número 3 de este disco de La Polla, El Suicida. Virgen Santa, me falta por aquí en Radio San Pedro y San Pau un diente de león flotando en el aire. Me he tenido que poner la gorra mientras hacía mis rollos al rock porque me está dando el sol de cara. Mira, parece que me vaya a ponerte a cantarte Pichi, es el chulo que castiga. Pues bueno, este tema de La Polla antecede pues a otro tema que va de lo mismo, bueno, en el cual Metallica reflexionan pues sobre eso que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida en la cabeza, ese tipo de pensamiento, ¿no? El de quitarse de en medio, la voluntad de quitarse la vida. Metallica le cantan pues a ese tema tabú, precisamente para destabuizarlo, ¿no? Esa palabra no sé si existe, ¿no? Conseguir el efecto contrario, que te abraces a esta vida tan, tan bonita, porque la vida es bella y hay que vivir, hay que disfrutar. Y nada, suena este Screaming Suicide. Que es el segundo adelanto del próximo nuevo disco de los de San Francisco. Saldrá a la venta el Día de la República, el 14 de abril, y se llamará 72 Razones, 72 Reasons. No, razones no. Es que lo he leído mal, es que me da el sol y no me he acordado. Seasons, 72 estaciones, 72 Seasons. ¡Hala! Venga, oh, ¡qué desastre, qué desastre! ¡Me voy a mi casa! We'll be right back. La semana pasada fui al cine, bueno, casi cada semana, pues me gusta ir al cine. E intuitivamente, pues pensé que la nueva película de Tom Hanks, pues debería estar bien. Echas un ojo al Film Affinity, como siempre, ves un 6,6 y dices, pues ni tan mal, vamos. Y allí me planté a ver la película El peor vecino del mundo, que por otra parte en inglés es A Man Called Otto, y aquí pues lo ha llamado El peor vecino del mundo. No es que Otto pues se porte mal con sus vecinos. A su vez, esta película es un remake de una película sueca llamada Un hombre llamado Ove, y a su vez la película sueca está basada en un libro. Pero bueno, reflexionando sobre el suicidio, es lo que intenta durante toda la película Tom Hanks, pues un sesentón que al cual acaban de prejubilar, al cual pues se ha quedado viudo, y toda la película pues intenta suicidarse. Podríamos tendría paralelismo nuestra peli en el sentido de un protagonista viejuno que se tira pues todo el metraje pues con cara como de estar oliendo una moñiga, y al final pues se le ablanda el corazón y es un poquito más feliz pues a películas como Mejor Imposible o como Gran Torino. La peli es dominguera, pero la verdad es que está muy bien, y para los que somos de lágrima fácil, pues es muy recomendable. Porque os lo decía hace un momento, pues la vida es bella y hay que aferrarse pues a las cosas que nos hacen felices. Ese sería el mensaje de esa nueva película de Tom Hanks, El peor vecino del mundo. Por más que las cosas nos vayan mal, siempre hay algo que nos va a aferrar con fuerza a la vida. El caso de la música. Y escuchando un poquito de jazz, banda sonora original de otra peli que he visto esta semana, que ahora pues nos va a decir el que está al otro lado. Ostras, este nos está descubriendo América, ¿no? Ahora, con la película Whiplash, del director Damien Chazelle, el que casi gana un Oscar con La La Land, se lo quitaron en el último segundo. Y tiene ahora en cartelera pues esa película de Brad Pitt y Margot Robbie. Tengo que ir a ver ese Babylon, me apetece muchísimo. Pues bueno, se llevó 3 premios Oscars en el año 1000, en el año 2004 con este peliculón. Whiplash, música y obsesión. Es un peliculón intensa, inmensa, sobre un baterista pues joven, un casi adolescente, un post adolescente que está aprendiendo pues a tocar la batería, que toca la batería en una de las academias más prestigiosas de Nueva York, y se une pues al grupo que representa pues esa academia. El profesor J.K. Simmons pues se llevó el Oscar a mejor actor de reparto en ese año 2014, he dicho 2004, no es tan vieja, 2014, está en Netflix. Os va a revolver las tripas. Si amáis la música y queréis algo intenso, no os perdáis ese Whiplash. Y como no hay una sin dos, iba a decir no hay dos sin tres, no hay dos, pues venga, vamos a tirar 40 años atrás en el tiempo y vamos a volver a escuchar a Metallica, de lo último, de lo más nuevo a lo más antiguo, su primer disco Kill 'Em All del año 1983, hace 40 años, pues lleva canciones como este. Mira, se llama como la peli, Whiplash. Fucking mad, feeling all the hammer, you bleed it all so bad. los Metallica más fieros, más punkis en ese Kill 'Em All con este Whiplash. Metallica, una de esas bandas históricas del rock, del heavy metal, que han dominado el mundo musicalmente hablando. Pilares que hicieron pues del estilo, pues de lo más conocido, las listas de éxitos de los 70 y 80 copadas por grupos de rock, listas de ventas de discos, cosa que hace mucho tiempo que no sucede. ¿Cuántos lustros hace que tú no escuchas hablar de una banda de rock? Que una banda de rock no está en boca de todo el mundo. Como siempre que pasa cuando alguien está en boca de todo el mundo, pues de golpe pues es una banda criticadísima. Y eso ocurre más o menos con el grupo que vamos a analizar a continuación, con los Maneskin, que en el año pues 2021 ganaron Eurovisión con su Zitti e Buoni, y desde entonces pues arrancaron una carrera que por otra parte ya contaba con dos discos y un EP. Ganaron Eurovisión y de golpe pues sí, de acuerdo, vale, los Maneskin son una banda muy comercial, pero os planteo yo el interrogante ese: ¿cuánto hace que un grupo de rock, lo repito, cuánto hace que un grupo de rock no está en boca de todo el mundo? Y no me refiero a toda la gente que está en este barrio, Radio San Pedro y San Pau. No me refiero a la gente que está en Tarragona, en Cataluña. ¡A todo el mundo! Todo el mundo conoce a los Maneskin. Desde que ganaron Eurovisión, pues se han recorrido el globo. Y bueno, y recientemente han sacado un nuevo disco, su tercer álbum, Rush, que ayer anduve escuchando. Y bueno, me he preparado aquí un tema a tema. Cuatro notas tengo aquí apuntadas, repasando pues las 17 canciones y los 53 minutos que lleva Rush de Maneskin, empezando por Own My Mind, ese tema en el cual pues pretenden adueñarse de nuestra mente con una canción bailonga y rítmica, algo pues muy habitual en Maneskin, ¿no? El ritmo, y en este caso derivando de algo con lo que ellos han estado en contacto bastante en los últimos tiempos: el techno y el dance. ¿Por qué no puede estar en nuestro estilo, entrar en nuestro estilo tan sagrado? Pues nuevas influencias, eso es lo que lo ha enriquecido toda la vida. Va a perder autenticidad. Tenemos que seguir adelante. Ellos cuentan eso, que han escuchado mucho techno, mucho dance, y eso se nota en su música. En Spotify, al lado de cada canción, hay una especie de story, como si se tratara de Instagram, en el cual pues te cuentan cositas de cada uno de los temas que lleva este Rush. Más canciones, por ejemplo encontramos pues el single simultáneo a la salida del disco, ese Gossip, que parte de un riff antiguo de guitarra del encargado de, pues lógicamente el encargado de ese instrumento en Maneskin, Thomas Raggi, y ese riff tiempo después cayó en manos y en la cabeza. Lo han compuesto junto a uno de sus ídolos. Han tenido la suerte de compartir estudio, experiencias e incluso el videoclip pues con alguien que han escuchado tantas y tantas y tantas veces en Rage Against the Machine y en Audioslave, el señor Tom Morello. Tom Morello junto a Thomas, ¿no?, el guitarra de los Maneskin. Y Tom pues se acopla al rock ligero de este grupo pues romano. Madre mía, es que me está dando el sol de frente, me estoy volviendo loco. Estoy a punto de hacer mis ríos del rock con gafas de sol. Pues en el Gossip se marca un par de punteos en los cuales pues se le reconoce bien, pero hay que reconocer también que no reluce demasiado Tom Morello en ese tema, aunque se le reconoce a la primera. Más canciones. De mis preferidas está el Time Zone. El Time Zone, que oye, los Maneskin molan mucho cuando se ponen en modo balada, ¿no? Pues rollo el Torna Casa de su primera larga duración, el Balo de la Vita. También molan más en italiano, pero eso te lo comentaré después. Pero este tema pues es una gran balada. Después viene un baladón que te caes de culo. Y me molan muchísimo cuando bajan de revoluciones. Cuando se ponen en plan mainstream, como en el bla bla bla, pues no me gustan tanto. Hablando de una relación sentimental bastante disfuncional. Una canción pues muy lineal, pero con un crescendo bastante interesante. Aunque igual, mira, te digo que no me ha molado mucho el bla bla bla, pero en un tiempo igual te digo que me encanta, porque me ha acompañado en una circunstancia, como es, yo que sé, pues saliendo a caminar, haciendo deporte o animándome pues un momento bajo de mi vida. El Baby Said. Esa canción va de las preguntas iniciáticas de una relación, ¿no? Cuando empiezas una relación y le preguntas, pues bueno, la primera quedada, ¿no? El primer rendezvous. Y le preguntas, pues, ¿qué piensas de la religión? ¿Cómo te llevas con tu madre? ¿Cuál es tu color favorito? Y a Damiano David, el cantante de los Maneskin, pues encuentra que su interlocutora lo que quiere es follar. De eso va el tema, ese tema tan coreable, tan sencilla en su estructura, pero como todo el disco, muy bien tocado, porque esta gente son muy buenos y pueden marcar un reset en el rock a nivel mundial. Y ojo, que un polla vieja como yo, pues le resulta raro, ¿no? Le cuesta creerlo, pero estábamos equivocados cuando, por ejemplo, escuchábamos a bandas remontándonos muy atrás, los Buckcherry, ¿no? O, por ejemplo, los Airborne o los Greta Van Fleet, que tenían que petarlo y en Barcelona pues no pasan del Sant Jordi Club. Y Maneskin van a tocar en el Palau Sant Jordi, ya están las entradas agotadas, hay un sold out absoluto, y yo tengo una entrada y os lo contaré aquí en mis rollos del rock. No son virtuosos, pero lo que hacen lo hacen muy bien, y es algo totalmente nuevo, personal y totalmente intransferible. Tú te pones un tema y sabes que son los Maneskin. El temazo del disco, el Gasolín, un tema en el cual pues tiene el protagonismo absoluto el bajo y la batería. Todo el disco es muy rítmico, pero en este caso destacan con fuerza Ethan Tocho a la batería y sobre todo pues a las cuatro cuerdas Victoria De Angelis. Este tema pues que es de lo más duro, de los temas pues en los cuales se reconoce menos a Maneskin, se ve pues un modo de hacer música más cañero y que habla pues de la causa de todas las guerras, ¿no? Pues la codicia, la gasolina. Y bueno, en pocos segundos, como digo, te das cuenta que estás ante el temazo del disco. Si los prejuzgabas, escúchate el Gasolín y fliparás en colores, en el cual poco se nota la bis pop que tienen muchos de los temas. Por ejemplo, el siguiente, el Feel. Un tema que no es que tenga un buen estribillo, es que todo el tema, los casi 3 minutos que dura, pocos temas pasan de los 3 minutos, porque ya ves tú, 17 temas en 53 minutos, pues eso, poco duran. Pues este tema es un estribillo en sí, el feel, es todo un tiro para el directo, y ya que hablamos pues de tiros, pues nos encontramos con el Don't Wanna Sleep. Otra canción bastante agresiva, es una canción pues muy alegre musicalmente, pero en la letra pues habla de la soledad. El temazo más punk del disco, ese es un temazo, el Cool Kids, del cual acaban de sacar un video lyric muy, muy chulo, pues los Maneskin. El tema acaba pues con Damiano diciendo cómete mi mierda, o sea, imagínate si es punky el asunto. Después viene, antes os decía que hay un baladón que te caes de culo, bueno, hay tres, pero este es la leche. El if Not For You es un tema de letra íntima ideal para San Valentín. De hecho, pues dentro de 2 semanas aquí lo estamos poniendo. Tú prejuzgabas este disco y te estás perdiendo todo lo que tienen que ofrecer Maneskin a la música, que es muchísimo y muy, muy, muy bueno. Y llega pues el momento que más me gusta a mí del disco, que es cuando se pasan al italiano. Hay 3 temas en italiano, uno hablando pues de un fan tóxico que se esconde al otro lado de Instagram. Es muy fácil pues criticar desde Instagram y toma pues el nombre pues del fan más tóxico de la historia, el asesino de John Lennon, Mark Chapman. Más canciones en italiano es La Fine, pues que ya lo conocimos, fue uno de los adelantos, un ritmo frenético muy Red Hot Chili Pepperiano, sería el asunto. Luego otro tema que parece de sus dos primeros discos es Il Dono della Vita, otro gran tema, un desarrollo musical pues muy rico y una canción pues muy muy muy plausible. Se nota que lleva bastante tiempo compuesta. Poco voy a comentar del Mamma Mia o del Supermodel. El Mamma Mia ha estado en todas las listas de éxitos, pero oye, fíjate tú, y si todas las canciones que están en las listas de éxitos, las canciones que suenan a todas horas en todos sitios, fueran como el Mamma Mia, otro gallo nos cantaría. El Supermodel habla de cómo la fama pues puede volverte gilipollas, y yo creo que eso no es algo que les vaya a pasar a los Maneskin. Creo que son una gente que tiene los pies muy encima del suelo, que se adecuan a los tiempos que corren, en imagen, en sonido, y que sin dejar de ser fieles al rock, tocan, que no veas, son muy creíbles incluso cuando se ponen deliberadamente comerciales. Ojalá todo lo que se lleva pues fuera sonara así, con esta calidad. Y cierran el disco pues con otro hit que escuchamos con anterioridad, una power ballad, el Loneliness, más power que ballad, que oye, que tiene un solazo de guitarra que quizás hace que algún día tu hijo o tu hija o tu hije pues te acabe pidiendo que le compres una guitarra. Mi almohada, rompiste mi juventud. Juguemos atadas, durmiendo mojadas, hasta que se apague la luz. Y no soy como tú, me escondo en un baúl. No encuentro el miedo que me inhiba cuando soy azul. Me encanta parecer sin nada más que hacer. Me entierra el aire que respira todo el mundo y crea. Abandonadas, buscamos la salida. Lluvia de dagas, arrancadita. Arde la llama, y si me miras se me acaba el tiempo. Arcadita. Pues aquí está de fondo a mis palabras este Arcadia de los de Las Megara, este grupo en el cual, por ejemplo, toca la batería pues una chica que pues ejerció pues ese, pues tocaba la batería también, ejerció esa labor en nuestros amados Anchor. Megara, que pues una semanita queda para el Benidorm Fest, que es la antesala de, pues bueno, es el concurso que decidirá quién representará a España próximamente en Eurovisión, y tienen muchos números para ello. Megara con este Arcadia, les deseamos desde aquí, desde Mis Rollos el Rock, toda la suerte. Nos pegaba mucho con los Maneskin, porque Maneskin pues también iniciaron su carrera internacional ganando Eurovisión con el Gitti e Buoni, y Megara pues llevan un gran tema con este Arcadia, nuevas tendencias del rock y del metal que a veces nos cuesta entender, pero creo que es nuestro deber comprender. Ahí dejo pues esa premisa, ¿no? Esa intención. Y vamos a ir cerrando, tancar la paradeta de este Mis Rollos del Rock número 17. Por supuesto, un abrazo para la gente que estáis al otro lado. Y vamos a acabar pues con un tema sacado directamente de Instagram. Sí, un tema sacado directamente de Instagram. Estoy buscando por aquí el enlace, pero es una de las canciones nuevas de los Volcano Spring, que te recuerdo, están junto a Teana este viernes, este sábado, perdón, este sábado día 28 en el CAU, en Tarragona, a partir de las 9 de la noche. Y los Volcano Spring, que nos acompañaron en Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio, pues con un acústico presentándonos pues su música. Te lo voy contando mientras voy buscando, porque oye, fíjate tú el desastre que no lo tenía aquí controlado. Sí, aquí tenemos el tema de los Volcano Spring y te lo vamos a poner ahora mismo, porque bueno, pues supone algo inédito. Nos gusta poner cositas inéditas. Y aquí, espérate, Antonio, que te lo busco al PAE en un momento. Bueno, los voy a tener que buscar ahí de otra manera, porque no sé dónde la he colocado, no sé dónde la tengo. Mira, me voy a meter en Spotify mismo, en YouTube, voy a buscar Volcano Spring y vamos a disfrutar del Tightrope, que por otra parte pues es la canción más reconocible, que más ejemplifica pues a esta banda del Basecamp, que toma pues como ejemplo musical los ancestros del rock and roll procedentes de Norteamérica y también pues con grandes dosis de psicodelia. Como agua de mayo, estamos esperando el próximo EP de la banda. Ese EP, que llevará 4 temas, se llevará Goodbye Charlie. Y también a Pere Gallardo, el cantante de los Volcano Spring, recuerdo, en el CAU este sábado a partir de las 9 de la noche. 12 pavos y poco, entrada anticipada. Pues Pere, a ver si nos haces una sección y entendemos pues vuestro sonido y el de muchas otras bandas. Pero nada, os dejo con el Tightrope de Volcano Spring y la cantinera de siempre, esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Rock and Roll.